Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la edición de hoy martes 11 de enero de 2011 del Deporte en Punto. Un minuto sobrepasa la barrera de las 7 de la tarde y hasta las 9 vamos a dar buena cuenta de todas nuestras habituales secciones de los martes. Lo decíamos ayer, gracias a toda la gente, la afición, a los patrocinadores, nuestros oyentes, nuestros deportes y deportistas de los que aquí hablamos, por habernos hecho líderes en información deportiva en el 2010. Muchísimas gracias a todos y ello nos va a responsabilizar más todavía si cabe para, a partir de ayer que comenzábamos nuestra programación del 2011, pues tratar de, si cabe, sobrepasarnos en tanto en cuanto a nuestras propias posibilidades. Durante este periodo vacacional hemos guardado 4 o 5 días de fiesta no más, aunque haya habido 3 semanas de parón, y hemos trabajado en novedades, en más información, en cambios para pues la programación deportiva, para hacerla si cabe más atractiva y poder enganchar a más gente. Pero como decía el poema, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros nos ponemos a ello, nos ponemos a dar buena cuenta de todo lo que tenemos preparado, que es la mejor forma pues de que ustedes estén al corriente de todo. En portada de titulares, hoy tenemos los siguientes argumentos. Comenzaremos dándoles los horarios para la próxima jornada en segunda división y en tercera. Ayer ya hablábamos largo y tendido de estas categorías, pero los horarios ya están en nuestra mano. Luego nos iremos con las categorías que nos ocupan habitualmente todos los martes: preferente, primera y segunda regional, analizadas como siempre por nuestro compañero Nacho Moscoso, que ya está aquí con nosotros para pues darnos todo lo que ocurrió en estas categorías durante el fin de semana. Y por supuesto acercaros un montón de protagonistas. En la preferente estaremos con Juanjo Lecumberri, técnico del Tamarite, nuevo técnico del Tamarite tras la marcha de Antonio Quesada. El Tamarite viajaba al campo del Alfindén y empataba a 2. También estaremos con José Luis Blázquez, el presidente del área deportiva de la Peña Ferranca de Coiba. La Peña Ferranca ganaba con apuros, con dificultad, pero en definitiva 3 puntos, vencía Pedrola 1, Peña Ferranca de Coiba 2. También hablaremos con Mariano Justes, técnico del Grañén, partidazo, 6 goles, Grañén 3, Almudévar 3. En la primera regional estaremos con Virgilio, el nuevo entrenador del Sodeto, un Sodeto que viajaba al campo del La Lueza y caía derrotado por 1-0. También estaremos con Juan Carlos Cortías, el entrenador del La Lueza, que continúa líder sólido de la categoría. Y nos iremos hasta Graus para hablar con Pablo Aguilar, el técnico de un Graus que está pues atravesando un mal momento, que seguro pronto pasará. Caía este pasado fin de semana 0-3 con el Atlético Binéfar. Hablaremos también del fútbol femenino en Barbastro, de todo el fútbol base en las distintas categorías para los equipos de nuestra zona de cobertura, lo que hicieron este pasado fin de semana. Y concluiremos, pondremos la guinda, como siempre, ampliamente hablando de baloncesto, de ese Coseís a Monzón 73, Barberá 77. 4 abajo cayó en casa el Coseisa Monzón, víctima de sus propios errores. Carlos Lasús nos analizará este encuentro y escucharemos a Mario Campo, técnico del Barberá, y a Jorge Serna, entrenador de Coseisa Monzón, en nuestro capítulo de protagonistas. Con todo esto nos ponemos en marcha. Les habla Paco Bello, que están en el Deporte en Punto de Punto Radio a través del 107.8 de la FM. Publicidad y comenzamos. Bienvenidos.

antes de concluir, pues en decirles por dónde pasará nuestro programa de retransmisiones del próximo domingo, que tendrá doble jornada, mañana y tarde. Y es que por la mañana, de forma íntegra, les retransmitiremos un superpartido, el Real Zaragoza B Atlético de Monzón. El partido comienza a las 12. Desde las 11 y media, desde la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, les acercaremos toda la información de ese Zaragoza B Monzón. Y por la tarde, desde las 3 y media, estaremos pendientes del Pomar Unión Deportiva Barbastro. El partido a las 4, pero media hora antes, desde las 3 y media, desde la cortada de Pomar de Cinca, ya les acercaremos todos los datos previos de ese encuentro que retransmitiremos de forma íntegra. Y durante la tarde, conexiones para conocer lo que pase en otro superpartido. Menudo encuentro, primero contra segundo, Andorra-Binéfar, que comenzará a las 4. Y también durante toda la tarde, pues en directo sabrán aquí lo que está ocurriendo, al igual que en ese Alto Ricón, en Villanueva, que comenzará a las 3 y media de la tarde. Desde las 3 y media, recuerden, pues el marcador en punto de Punto Radio será la sesión de tarde, y desde las 11 y media de la mañana, pues tendremos la sesión matinal con el Zaragoza de Monzón. Dicho lo dicho, nos vamos a publicidad y ya entramos con la regional preferente. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. Venga Antonio Bardají Renault en Barbastro. Conozca el nuevo Megane GT Line, con una imagen y acabado más deportivo. Tu nuevo Megane incluye un amplio abanico de motores diésel y gasolina. También puedes elegir la carrocería que más te guste, coupé, 5 puertas y Sport Tour. Tienes un Renault Megane totalmente equipado por 14.700 euros y seguro a todo riesgo gratis el primer año. Además, vehículos de ocasión revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají Renault en Barbastro. Estamos en la calle Huesca número 15. Nuevo Renault Megane GT Line. Nunca habías deseado tanto conducir un Renault. Hotel Vianeto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Vamos a conocer lo más importante que sucedió en la jornada del pasado fin de semana en la regional preferente. Esta categoría llega con el patrocinio de Neumáticos Loipe, en el polígono La Cerámica de Barbastro. Neumáticos Loipe les ofrece todas las marcas en neumáticos para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiar las ruedas a su coche, 4x4, tractor o maquinaria en general, piense en Neumáticos Loipe. Comienza en el Deporte en Punto, nuestro repaso semanal a la actualidad de la regional preferente. Victorias para Jacetano, Peña Ferranca de Coibal, Campelli y Robres en esta categoría. Volvía la liga en la regional preferente con distinta suerte para los equipos altoaragoneses. La mejor parte se la llevó el Alcampel, que con su triunfo y la derrota del Borja mantiene el liderato con 4 puntos de ventaja sobre el segundo. En los derbis el Jacetano sigue con su reacción y ganó en Alcolea, ambos están en descenso. El Robres ganó al Fraga y sigue la estela de la zona alta, y el Grañén y el Mudévar empataron y ambos equipos siguen intentando alejarse de los puestos de descenso. Del resto de la jornada el San Lorenzo perdió, mientras que la Peña Ferranca de Coiba ganó a domicilio y el Tamarite empató y ve frenadas sus aspiraciones de meterse arriba. También en el otro grupo el Peña Sorcenses perdió en casa con el Utrillas por la mínima y se complica la situación, si bien está fuera del descenso. Titulares de una jornada que analizamos ya con Nacho Moscoso. Don Nacho, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco. Y feliz año, ¿eh? Igualmente para ti como para todos nuestros oyentes. ¿Qué tal las Navidades? Pasables. Bueno, bueno. Con un poquito más de peso. Con un poco más de peso y con ganas de que se inicien, pero también ya casi con ganas de que acaben, porque, jolín, son muy largas. Son muy largas. Y con buenos propósitos para... Hemos hecho de menos el deporte, por supuesto. Por supuesto, con buenos propósitos para este año 2011 y, por supuesto, pues lo mejor para ti y para toda tu familia, ¿vale? Lo mismo para ti. Don Nacho Moscoso, de esos titulares de la regional preferente que hemos comentado, pues seguimos con los resultados que se dieron en esta primera jornada de 2011 en la vuelta a la competición de la preferente. Pues efectivamente, vamos con esos resultados. Se marcaron 30 goles, que fueron bastantes, en esta decimoquinta jornada antepenúltima de la primera vuelta y se repartieron de la siguiente manera. Grañén 3, Almudévar 3, Oliver 1, San Lorenzo 0, Alfindén 2, Tamarite 2, Zuera 2, Borja 1, San Gregorio Arrabal 1, Universidad de Zaragoza 4, Alcolea 0, Jaetano 3, Pedrona 1, Peña Franca de Coiba 2, Alcampel 2, Casetas 0 y Robles 2, Fraga 1. Ahora sí, analizamos campo a campo, Nacho, todo lo ocurrido este domingo. Pues para aquellos oyentes que utilicen la estadística, hay que decir que se marcaron goles en todos los terrenos de juego. O sea, no hubo ningún 0-0. Y vamos a hacerlo con un partido donde hubo muchos goles y además se adelantaba a la jornada del domingo. Grañén 3, Almudévar 3, gran partido en el municipal de Grañén y un tiempo para cada equipo. La primera parte fue para el conjunto de Roberto Fandós, que además se iba al descanso con victoria momentánea por 1-2, pero después los de Mariano Justes maquillaron muy bien, sobre todo lo que dijo en el vestuario el entrenador del Grañén, y al final un justo empate, aunque pudo ganar cualquiera de los dos equipos. De allí nos vamos hasta otro empate, el que se produjo en el municipal de Alfindén. Alfindén 2, Tamarite 2. Un resultado pues que a la postre no dejó contentos ni a uno ni a otros, pero también pudo ganar cualquiera de los dos. Supo a poco este empate para Juanjo Lecumberri, que luego hablará para nuestros micrófonos, el entrenador del Tamarite, pero hay que decir que también la suerte pues salió un poquito con el conjunto literano, porque el Alfindén fue por lo menos dominador del partido. Al final, un reparto de puntos que no contentó ni a unos ni a otros. Viajamos ahora hasta Robres. Allí el conjunto amarillo vencía por 2-1. Un resultado pues que lo significa todo. La verdad que cuando parecía que el Robres pues iba a ganar por 1-0, faltando muy poquito, Perú transformaba un penalti. Pero ojo que el Fraga, en el último cuarto de hora del partido, marcó el 2-1 y puso en apuros al conjunto de Robles, pero al final 3 puntos que se quedaron en casa y volvió a sonreír la victoria para el conjunto amarillo. Otro equipo que también venció en casa fue el Alcampel. Alcampel 2, Casetas 0. Un gran partido en el municipal de Alcampel y una victoria trabajada, muy trabajada por el conjunto rojillo frente a un Casetas que demostró que quiere por lo menos dar batalla y que va a tener que luchar, a pesar de que tiene una gran plantilla. Se ha reforzado este invierno el conjunto del Casetas, pero está un poquito atrás en la clasificación y va a tener que luchar si quiere retornar a la tercera división. Oliver 1, San Lorenzo 0. No pudo traerse nada Toño Valerio de ese partido que se jugaba en la mañana del domingo en ese difícil campo de la Camisera de Oliver, y un partido donde el centrocampismo pues brilló porque pues pases erróneos y el único tanto vino a balón parado en muchas jugadas de estrategia del Oliver, pero al final 3 puntos que a la postre sirven para que el conjunto zaragozano esté en una cómoda tercera posición. También se vio un buen partido en el José Guzmán de Zuera, donde el conjunto zaragozano pues la verdad es que está empezando a dar pasos de que quiere estar en la pomada del ascenso. 2-1 frente a un gran Borja, que es segundo a pesar de esa derrota y que también va a dar mucho. El que sí ha mejorado bastante es el Universidad de Zaragoza, que ganó y convenció en su visita a San Gregorio. San Gregorio 1, Universidad 4. La verdad es que nos sorprendimos un poquito cuando nos dieron el resultado de este partido, pero el conjunto zaragozano de la universidad fue bastante mejor que el San Gregorio. Alcolea 0, Jacetano 3. La verdad es que lleva 3 semanas el conjunto que dirige Paco Peruga, el barbastrese Paco Peruga, nos referimos al Jacetano, 3 victorias importantísimas y que lo han colocado pues con esas esperanzas de que en los próximos partidos pues el conjunto jaquez pueda salir del descenso, de estar prácticamente descendido, pues ahora está ahí luchando por esa zona y además ganó en un difícil terreno de juego como es el campo del Reguero de Alcolea. La verdad que se vio sorprendido el conjunto local por un tempranero gol, luchó, peleó el conjunto de Manolo Lasarre que no pudo empatar y quizá cuando más lo merecía el Alcolea, pegó un golpe sobre la mesa el conjunto del Jacetano y al final se llevó 3 puntos muy importantes de la localidad de Alcolea. Y finalizamos nuestro repaso a esta primera regional preferente al encuentro donde jugaba la Peña Ferranca de Coiba. La Peña Ferranca que al final pues ha conseguido vencer y hay que decir que el resultado fue completamente engañoso porque aunque el resultado fue de 1-2, la Peña Ferranca consiguió la victoria quizá en la jugada de más fortuna para la Ferranca, pero menos clara de cara al gol. La verdad es que el conjunto ferranquero, una vez que el Perola empatara el partido a 1, ya que se adelantó la Ferranca en la primera parte, pues se volcó sobre el marco zaragozano y Dioni, Nano y otros jugadores del barbastrense tuvieron en sus botas pues lo que pudo haber sido la goleada. Pero al final, la mala suerte no salió con el conjunto franquero y vuelvo a repetir, en la jugada donde menos se lo esperaba el conjunto de Santi Gilaberte en una serie de rebotes y rechaces, Hernández conseguía el 1-2 que no sentó nada bien para el Perola porque fue en los minutos de descuento, sobre todo en un minuto más de lo que alargó el árbitro, pero bueno, 3 puntos importantísimos y ahora dentro de un ratito nos va a decir su presidente deportivo, José Luis Blázquez, cómo vio el partido y sin lugar a dudas la felicidad que traía de Zaragoza porque estos 3 puntos son muy importantes de cara al partido del próximo domingo frente al Alcolea, que ahí sí que se juega mucho el conjunto ferranquero. Pues muchas gracias Nacho, después nos volvemos a encontrar con el análisis a la primera y segunda regional. Ahora lo que toca después de una pausa para la publicidad es adentrarnos en nuestro capítulo de protagonistas. Tenemos que hablar con Juanjo Lecumberri, entrenador del Tamarite, pero nuestra primera parada será en Barbastro para hablar con José Luis Blázquez, el presidente deportivo de la Peña Ferranca de Coiba y también con Mariano Justes, el entrenador del Grañén. Enseguida regresamos con todo ello. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con superrebajas. Bestiales. Superdescuentos. Cañeros de los de verdad. Y superfinanciación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? Corre, no te entretengas. En Binéfar, 1 de mayo 25. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y embarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Huguet Hermanos, concesionario oficial Ford, les invita a conocer las últimas novedades en turismos y vehículos industriales. Venta, colocación y reparación de neumáticos. Huguet Hermanos, en carretera nacional 240, kilómetro 162 de Barbastro. Cafetería, restaurante Hermanos Cantín. Amplia oferta gastronómica que combina tradición y vanguardia. Pioneros en el arte de la restauración, Hermanos Cantín, en el edificio de la Sociedad Mercantil y Artesana, frente a la estación de autobuses. Teléfono 974-311072. Abierto todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche. Cafetería, restaurante Hermanos Cantín. Desayunos, comidas y cenas con otro estilo. En Punto Radio los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binéfar. Además, cada media hora ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Belloc. Las 19:25, vamos a abrir nuestra primera parte de protagonistas en esta primera regional preferente. José Luis Blázquez, que es el presidente del área deportiva de la Peña Ferranca de Coiba. Don José Luis, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Mariano Justes, entrenador del conjunto del Grañén. ¿Qué hay, Mariano? ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar buena cuenta de lo acontecido. Lo primero, José Luis y Mariano, bueno, pues feliz año y espero que los Reyes hayan traído muchas cosas y las Navidades hayan sido buenas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y eso, pues el año lo hemos empezado con un empate y, en fin, hubiera sido mejor una victoria, pero bueno, ya esperemos que vengan más victorias. Bueno, pues sí, lo principal, lo más inmediato es en el fútbol y esos buenos deseos pasan por, pues, precisamente por las victorias o por sacar algo positivo. Uno ganó y el otro empató. José Luis Blázquez, análisis de esa victoria en Pedrola que costó lo suyo, por lo que nos decía Nacho. Muy tensionado, con mucha ansiedad y porque, bueno, hasta ahora el Pedrola no ha puntuado con ningún equipo y debido a nuestra situación en la tabla, pues era obligado el tener que ganar para seguir enganchado ahí y la verdad es que por ocasiones y por juego pues tuvimos que ganar. Lo que pasa pues que se unió todo un poco, el campo estaba en muy malas condiciones, había muchos charcos, estaba muy embarrado, a la vez pues a eso le sumamos que nosotros estábamos muy nerviosos, que las ocasiones no nos entraban, porque la verdad que sí que tuvimos muchísimas ocasiones, tanto en la primera parte como en la segunda, y a eso unir la actuación buenísima del portero del Pedrola, que la verdad que me extraña que pare tanto porque debido a los goles que llevan en contra, ¿no? Lo que pasa es que pues eso, fueron pasando los minutos, íbamos ganando 0-1, pero no acabamos de romper el partido y bueno, en la única ocasión que tuvieron, pues nos la empataron. Además, un despiste nuestro, como viendo siendo habitual en defensa, y en la única que tuvieron nos empataron a 10 o 12 minutos para el final, y la verdad que ahí sí que aún nos pusimos más nerviosos, pero esos 10 o 12 minutos más el descuento, pues fue un ataque en tromba, y bueno, pues entró en el último minuto, pero la verdad que tuvimos hasta 4 o 5 ocasiones de estar delante del portero, de largueros, y bueno, fue a entrar la última. Tuvimos esa suerte, como el día anterior, antes del paro navideño, pues era el campeón, el primer clasificado, pues nos ganó también en el descuento. Uh-huh. Estas cosas tiene el fútbol, y la verdad que muy contentos por haber ganado. Casi estábamos obligados a ellos, pero bueno, al final trajimos los 3 puntos, que era lo importante, y la verdad que pues el equipo ya, una vez acabado el partido, pues se tranquilizó y ya vimos las cosas de otra manera. Y en ese empate a 3-6 goles, ahí es nada, jugadas muchas de ataque, quizás las defensas pues no estuvieron al mismo nivel que en este caso la parte de arriba de cada equipo. Mariano Juste, ¿qué análisis hacemos de ese 3-3? Bueno, pues fue un derbi en Grañera Mudebar, que son dos pueblos que están muy cerca, y encima pues había morbo, ¿no? Porque yo entrenaba al Mudebar 14 temporadas, y entonces pues había ese morbillo deportivo que la afición de Mudebar pues tenía con el Grañén, ¿no? Entonces fue un partido muy competido en el que cada equipo se impuso en un tiempo. El primer tiempo fue de ir al Mudebar, que se fue al descanso con 1-2 y pudo haber seguido incluso con alguno más, ¿no? Y luego la segunda parte pues fue totalmente nuestra. Fue totalmente nuestra, que a raíz del empate a 2 pues estuvimos en botella de Mudebar y pues su mejor jugador fue el portero, que salvó 3 o 4 ocasiones claras de gol. Y a pesar del dominio, en un despiste nuestro en defensa, pues la Mudebar metió el 2-3 y conseguimos empatar al final, minuto 85. Entonces, ya digo que un tiempo para cada equipo, 6 goles, y eso sí, pues tuvimos cada equipo 7 o 8 ocasiones de gol, lo que quiere decir que estuvo más abierto a las delanteras y a las defensas. un Grañén que en los últimos cuatro encuentros pues ha sumado en dos derrotas, una victoria y un empate. Bueno, pues digamos que esos buenos números de la jornada octava a la decimosegunda parece que se han truncado un poquito. Quizás es ese bache que tienen que tener los equipos y que no pueden estar siempre al 100% toda una temporada, ¿no, Mariano? Bueno, ha sido un bache, fue el perder en el campo de Oliver, que aunque nos ganó 6-0, pues entraba dentro de lo previsto, ¿no? Más, no el resultado, sino perder los puntos. Luego el Robles nos ganó también en casa, que fue un partido de derbi que pudo dar otro resultado, porque ese día jugamos bien. Lo que pasa es que el Robles, pues si se mira ahora cómo va, pues va para arriba, ¿no? Lleva 3 victorias seguidas. Y ya el domingo con el Mural, pues fue un empate que también pudo decaerse de cualquier parte. Entonces, estamos con 19 puntos, faltando jornadas para el parón de la primera vuelta, ¿no? Yo siempre digo que hay que sacar 40 puntos, ¿no? Para salvarte en esta categoría. Llevamos 19. Entonces, estamos en el promedio, ¿no? No hay que dormirnos, pero yo creo que estamos bien. Bueno, pues está bien en ese objetivo de mantener la categoría. José Luis Blázquez, la Peña Ferranca de Coiba, por su parte, pues está un poquito más alejada de esa situación. Está decimocuarta, pero bueno, pues hay que sobreponerse de lo mucho malo que ha ocurrido en torno a lesiones y otros condicionantes y empezar a mirar el futuro de otra manera. Año nuevo, vida nueva, y bueno, pues se comenzó ganando en Pedrola. Y a continuar, ¿no? Porque si no, pues la situación no es complicada, pero se puede tornar así, ¿no? También la cosa es que una temporada es muy larga y nosotros también tenemos experiencia en empezar muy bien las competiciones o las temporadas y luego pues acabar casi sin gasolina y estar muy justos, ¿no? Esta vez, este año, pues nos está tocando al revés y que es verdad que, como tú dices, hemos tenido muchos problemas, sobre todo de lesiones, que el equipo, pues bueno, como me imagino que todos los equipos, ¿no? Lo que pasa que nosotros, pues bueno, tal vez lo estamos acusando más, pero bueno, como aún no hemos acabado la primera vuelta y como dice Mariano, pues aún quedan dos jornadas, nosotros también queremos llegar a esos 19-20 puntos al final de la primera vuelta y experiencia tenemos en ello, ¿no? Que siempre hemos estado alrededor de los 40-42 puntos. Y bueno, y este año, pues me imagino que será igual, que estaremos sufriendo como estos dos o tres últimos años y sabemos que tenemos equipo para eso y que para nosotros, para nuestro equipo, pues yo creo que estar en preferente es un premio y a ver si este año, el 2011, pues nos viene un poquito mejor que hemos acabado el 2010 y sabemos irnos para arriba, que yo creo que pues qué equipo tenemos para competir con todos los demás rivales y a ver este tramo último de primera vuelta y comenzar la segunda con ganando partidos y sobre todo en casa que yo creo que es donde nos hemos dejado los puntos para poder ir mejor en la clasificación. Una categoría, Mariano Justes, muy igualada. Pues fíjate, desde la Peña Ferranca de Coiba, que tiene 14 puntos, hasta el Fraga, que es séptimo, con 24 puntos, del séptimo al decimosexto, tan solo 10 puntos de diferencia. Seguro que con el paso de las jornadas, pues es lógico, algunos equipos estamos en esa situación en la que algunos se caerán, otros irán hacia arriba, pero de momento, máxima igualdad. Una victoria, pues te sitúa bien, y otra derrota, pues de nuevo con el agua al cuello, ¿no? Sí, yo no pongo al Fraga, que cometió 4 puntos, sino el noveno lleva 20 puntos. Y entonces, eso sí que es estamos todos en un pañuelo, ¿no? Como tú decías, la Peña Franca lleva 14, el noveno lleva 20, son 2 partidos. 6 puntos. O sea, de ganar 2 partidos a perderlos, te puedes meter en quedarte en descenso o estar en medio de la tabla tranquilamente. No tranquilamente de puntos, sino de posición, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, nosotros llevamos 19, que estamos 5 o 6 equipos ahí en un punto. Entonces, es ganar un partido o 2 partidos y respirar un poco en la clasificación. El equipo de la Peña Ferranca de Coiba, José Luis Blázquez, ¿va a poder estar ya al 100% en breve? ¿Va a poder contar ya con todos sus efectivos? ¿Va a poder Santi Gilaberte, pues, en decir, ahora sí que ya me empiezan a salir las cosas rodadas, José Luis? Hombre, no, pero como todos los equipos, porque cuando no se cae uno, se cae el otro, o por lesiones, o por tarjetas, nunca o casi nunca tienes el equipo al completo. Lo que pasa que sí que es verdad que ahora nosotros las lesiones así un poco de larga duración, pues hemos perdido a Borja Arroyos para toda temporada, que este miércoles pasado pues lo operaron de ligamentos cruzados y lo hemos perdido para toda temporada. Rubén González, que también era un jugador importante atrás, pues está en la recta final de su recuperación y yo creo que lo podemos recuperar para este mes de enero. Y bueno, también se ha incorporado otra vez con nosotros Coco, que para nosotros es un jugador importante. Y bueno, sí que es verdad que lo estamos viendo todo de otra manera ya, que la gente se va recuperando y bueno, Santi tiene donde elegir y poder hacer el equipo con garantías. Un Grañén que, pues, como decíamos, es decimotercero con 19 puntos. Estoy repasando los datos. Bueno, decir que un equipo se hace fuerte en casa cuando, pues, no es Alcampel o Borja, es más complicado. Pero lo cierto es que en casa tu equipo, pues, está sacando la gran parte de los puntos. Por ahí pasa la permanencia de todos los equipos y también de un Grañén que, en este caso, pues, lleva mucha gente al campo y debe de ser un Fortín, el municipal de Grañén, ¿no? Bueno, pues hemos ganado 5 partidos en casa, empatado 1 y perdido 2. Son buenos números para un equipo como Grañén, ¿no? Que también somos un equipo humilde en la categoría, pues los jugadores no cobran y fichamos lo que otros equipos no quieren. Entonces, pues sí, nuestra baza es hacernos fuertes en casa y sacar los máximos puntos posibles, ¿no? Porque fuera de casa, pues todo el mundo se hace fuerte y cuando pasas el límite provincial de Zaragoza, que digo yo, pues los arbitrajes dejan mucho que desear, ¿no? Cuando vamos a Zaragoza, nos las jugadas que nos pitan pues siempre son en contra del equipo de los equipos de Huesca, ¿no? Penaltis dudosos, tarjetas para los de Huesca, en fin. Hay que luchar con eso, pero en fin. Y ya sabemos cómo es la cosa y por eso hay que hacernos fuertes en casa. Vamos a cerrar, ya vamos a concluir pensando en la próxima jornada. Peña Ferranca de Coiba, Alcolea, en el Municipal de los Deportes, el próximo domingo, a partir de las 4 de la tarde, decía Nacho Moscoso, y creo que lo decía con razón, que menudo partidito. El Alcolea, 15º, José Luis, 2 puntos por encima vuestro, vosotros 16º con 14, cogéis al Alcolea en casa, en fin, partidazo de sí o sí, pero para los dos, Sí, sí, no, está claro. Y bueno, para nosotros jugamos en casa, que como te he dicho antes, es donde más puntos hemos perdido, que yo creo que solo hemos ganado un partido en casa y fue el primer partido, el de fiestas, con que fíjate, hablamos del 4 de septiembre. Casi nada. Y entonces, pues fíjate, jugar contra un rival directo que lo pasaríamos, de estar otra vez enganchados ahí, otra vez a los demás equipos, pues para nosotros es un partido importantísimo. En casa y bueno, y penúltimo de la primera vuelta, y bueno, para el colega seguro que es también importante para poder seguir dejándonos detrás de ellos, y la verdad que será un partido de nervios, de a lo mejor de poco juego, pero que lo más importante es el resultado y a ver si lo podemos sacar adelante. Y es que sin duda los dos van a pensar lo mismo y va a ser un partido realmente atractivo. Por su parte, pues otro nuevo derbi para el Grañén, que viaja al campo del San Lorenzo del Flumen en el José Trayero a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Cómo se presenta este encuentro para pues seguir manteniendo la línea del sufrimiento para no mantener la categoría? Porque yo creo que, como comentábamos antes, va a haber que sufrir hasta el final, hasta la última jornada, porque hay mucha igualdad y este partido pues es un derbi que siempre es distinto y especial, ¿no, Mariano? Sí, pues es nuestro tercer derbi consecutivo y pues lo que hablábamos antes, nosotros ya hemos 19 puntos y San Lorenzo 20. O sea, es un partido que hay tanta igualdad que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Nuestra intención es mejorar la defensa, pues que últimamente hemos encajado muchos goles. Y a partir de eso puedes intentar conseguir algo. ¿Del San Lorenzo qué es lo que más te preocupa del conjunto de Toño Valerio? Bueno, pues que mantiene más o menos un bloque de todas estas temporadas pasadas, ¿no? Con Chuli, Mirallas, Moore, Saúl, el portero. Y luego algún refuerzo que ha llevado Valerio. Y luego pues Valerio, que tiene mucha experiencia en esta categoría y también sabe manejar bien las cosas. Solo un punto separa, ¿eh? Es la misma situación que comentábamos con el Alcolea y la Peña Ferranca de Coiba. Sí, sí, un partido importante, ¿no? El que lo gane respirará y el que lo pierde pues se quedará ahí sufriendo, esperando a ver qué pasa por detrás. Pues aquí lo vamos a dejar, Mariano Juste, técnico del Grañén, suerte y pues que el año 2011 se dé bien. Nosotros vamos a seguir pendientes durante todos los martes de tu equipo, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego. Don José Luis Blasque, presidente de el área deportiva y futbolística de la Peña Ferranca de Coiba, gracias por estar una vez más en la sintonía de Punto Radio y a mirar hacia arriba, que estoy convencido que pues lo que queda de primera vuelta y lo que va a ser la segunda vuelta, que todavía queda mucho de competición, seguro que el equipo va a cambiar la cara y vamos a ver a otra Peña Ferranca de Coiba, ¿vale, José Luis? Venga, muchas gracias y os esperamos. Pues esta ha sido nuestra primera parada en Barbastro y también en Grañén. Publicidad y escucharemos lo que le decía Juanjo Lecumberri, el nuevo técnico del Tamarite, a mi compañero Carlos Marco. Eso será en unos consejos. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos número 19. Teléfono 974 31 55 15 y también en camino de la Barca de Barbastro. Audiocinca, tu centro auditivo en Barbastro te ofrece primera visita gratuita, rehabilitación auditiva, seguimiento y control mensual de tus audífonos. Arreglamos todas las marcas, consúltanos. Y ahora, además, 20% de descuento para mayores de 65 años. Ante la necesidad de oír, el placer de innovar. Audiocinca, estamos todos los días en calle General Ricardos número 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974 31 52 97. Recuerda, si eres mayor de 65 años, financiamos el 20% de tu prótesis. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, Restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974 308900. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Bueno, pues seguimos de la mano y con el patrocinio de Floristería Tella. Si antes con Floristería Tella escuchábamos a José Luis Blázquez de la Peña Ferranca de Coiba y a Mariano Justes, el técnico del Grañén, ahora con Floristería Tella nos ocupamos del Tamarite. Juanjo Lecumberri hablaba con mi compañero Carlos Marco, el nuevo técnico del Tamarite, y esto es lo que le comentaba en torno a lo que se ha encontrado en Tamarite, al proyecto que tiene entre manos, a las metas y objetivos para el próximo. Vamos a dar un repaso a lo que quiere para el Tamarite su nuevo técnico Juanjo Lecumberri, que como decíamos hablaba con mi compañero Carlos Marco. Después de un tiempo fuera de los banquillos, ¿qué tal este regreso a Tamarite? Bueno, pues la verdad es que un poco sorprendido, ¿no? Porque no esperaba que en el Tamarite hubiera problemas o que tuvieran que tener algún cambio de entrenador, y la verdad es que bueno, pues me sorprendió que hicieran esa decisión y bueno, y se dirigieran a mí. Una vez se dirigió a mí, pues todo fue cuestión de hablar y ya está. Y lo cierto es que te has encontrado un equipo que está ahí en la parte de arriba y que más o menos funcionaban las cosas, aunque pues tienes que dar ese saltito para estar todavía un poquito más arriba, que supongo que es lo que te pedirán. Bueno, la cuestión es intentar jugar buen fútbol dentro de los posibles de la región de preferente y las posibilidades que encontramos, y sobre todo hacer que haya un buen ambiente dentro del equipo, ¿no? No hay que olvidar que es fútbol aficionado y que casi todos los jugadores ponen muchísimo de su parte para jugar al fútbol. Por lo tanto, bueno, hacerlo lo mejor posible y un poco consolidar la clasificación que ahora tienen. ¿Y cómo te has encontrado ese vestuario que me comentabas? Y respecto a la plantilla, ¿la ves competitiva para estar luchando, pues no sé si por el ascenso, pero por lo menos por esas primeras plazas? Bueno, yo creo que la plantilla es competitiva para consolidar la categoría sin problemas, al menos tampoco se conoce mucho más preferente, ¿no? Pero los partidos que hemos estado viendo, en que disputamos con Venezuela y en San Gregorio, los rivales no me parecieron superiores al equipo del Tamarite. Por lo tanto, yo creo que con la plantilla y a nada que nos respeten pues las cosas que pasan a lo largo de una temporada, como lesiones, problemas laborales y cosas de estas, que hagan que el equipo disminuya sus posibilidades, no creo que deba de pasar problemas. Y respecto a esos primeros partidos, la verdad que, como decía, los resultados han sido buenos, que hacen albergar unas buenas esperanzas para tu equipo. Sí, la verdad es que está bien llegar y empezar con buenos resultados, ¿no? La verdad es que estoy satisfecho y yo creo que el equipo también está satisfecho. De todas formas, que el último partido fue un poco a la heroica, ¿no? Ganamos al fuera con 9, un equipo que llevaba 10 jornadas sin perder, y eso pues que duda cabe que cuando las cosas son difíciles de conseguir, pues tiene un valor añadido, ¿no? Que es lo que pasó en el último encuentro. Por lo tanto, bueno, que nos ha favorecido y hemos entrado con buen pie, esperemos seguir así. Y respecto a la plantilla, no sé si habrá habido alguna modificación, ¿has tenido algún regalo de Reyes en forma de fichajes o seguir los mismos? No, porque yo te digo que el objetivo del club es mantener la categoría sin problemas y nada más, ¿no? Después de la experiencia del año pasado, en el que tuvieron problemas, aunque al final lo consiguieron, pues simplemente quieren esto y que haya pues un buen ambiente y que se pueda jugar a fútbol lo mejor posible. No es el objetivo del club ni reforzar ni luchar imperiosamente por subir, nada de esto se ha hablado. Y sobre todo yo creo que los partidos en casa, vitales para manteneros pues por lo menos en las 5 primeras plazas. Sí, bueno, ya se sabe que siempre ganar en casa es fundamental, ¿no? Y más ahora que la victoria son 3 puntos, pues bueno, la verdad es que es fundamental hacerse fuerte en casa, en esta categoría, como entre las demás, y bueno, intentaremos no ceder puntos. Y Juanjo, ¿cómo habéis trabajado estas Navidades después de este parón en el que durante casi 3 semanas no ha habido fútbol? Supongo que habéis seguido entrenando, pero a menor ritmo. Bueno, la verdad es que en nuestro caso no ha sido a menos ritmo, sino a mayor ritmo, porque yo tenía necesidad de conocer lo antes posible a toda la plantilla, por lo tanto, prácticamente no hemos perdonado entrenamientos. Hemos estado prácticamente todas las semanas trabajando 3 días y bueno, conociéndonos más. Y la verdad que hemos entrenado con mucho frío, pero hemos seguido trabajando. Por lo tanto, solo que agradecer a toda la plantilla que haya estado a disposición del club, ¿no? Bueno, pues ahí estaban las palabras del nuevo técnico del Tamarite, que coge el relevo de Antonio Quesada, un Tamarite que viajaba al campo del Alfindén y empataba 2. El Alfindén rentabilizó al máximo sus ocasiones. El control del Tamarite no fue suficiente para al final conseguir la victoria, reparto de puntos en un partido muy intenso. Don Nacho Moscoso, lo que hacemos ahora es repasar cómo queda la clasificación general tras todo lo que les hemos contado en esta primera regional preferente. Continúa como líder una semana más el Alcampel con 34 puntos y aprovechando el pinchazo del Borja, que no supo puntuar en su visita a Zuera. 30 puntos para el conjunto zaragozano y 29 para el Oliver como tercero. Zuera se coloca cuarto con 28, quinto es el Tamarite con 26, con 25 tenemos al Robres, con 24 el Fraga, Universidad con 23, novena y décima plaza compartida por San Lorenzo y San Gregorio con 20 puntos, con 3... Tenemos 33 equipos con 19 puntos, como son Almudévar, Alfindén y Grañén, 18 casetas, y la zona de descenso está para Alcolea 16, Peña Franca de Coibaz 14, Jacetano con 13 y sigue con menos 2, lamentablemente el Perola, que yo creo que ya es equipo de primera regional, porque este equipo, yo pienso, creo que igual ni acaba la temporada.

La Lueza comienza el año ampliando la ventaja en primera regional. Sigue mandando con claridad el conjunto alto aragonés, el equipo de Juan Carlos Cortías, que vencía al Sodeto y aprovechó que la Fueva, su perseguidor, no jugó al suspender el partido con el Sobrarbe, y que el Benabarre empató en Albelda y el Tardienta con la Peña Fragatina. Por lo tanto, pues sumó el conjunto lalvecino, sus perseguidores por un motivo u por otro no consiguieron hacerlo y es cada vez más líder y a punto de ser campeón de invierno. Titulares en de una jornada que ampliamos con Nacho Moscoso. Resultados de esta primera jornada de la vuelta a la competición en el 2011 tras el parón navideño de primera regional. 24 goles se marcaron, Paco, en esta también 15ª jornada de la primera regional, y se suspendía un partido, el encuentro Atlético Sobrarbe de la Fueva. Menudo derbi, estaba programado para el pasado domingo en el Cinca. La matinal de dicho domingo se suspendía el encuentro por las malas condiciones en que se encontraba el campo del titular, y este partido pues no se va a poder jugar hasta las fiestas de Semana Santa, por lo que, Paco, podemos decir que matemáticamente la Lueza es campeón de invierno, y por lo tanto, pues cuando luego entrevistes al míster del conjunto monerino, felicitar la gran campaña que está haciendo el conjunto de los moneros. Los goles se marcaron repartieron de la siguiente manera: Peña Fragatina 0, Tardienta 0, Berbegal 2, Binacet 0, Ontiniena Inaco 3, El Temple 1, Jacetano B 2, Pueño Inaco 3, Graur 0, Atlético Albelda 2, Benabarre 2, Berber 1, Mequinenza 4 y La Lueza 1, Sodeto 0. Análisis, Nacho. Como ya hemos dicho anteriormente, el partido que atraía la atención de esta jornada, el Sobrarbe y la Fueva, se suspendía en la mañana del pasado domingo. Hubo resultados para todos los gustos, pero sin lugar a dudas vamos a destacar la remontada del Pueyo Inaco en su visita a Jaca, un Jaca B que se había reforzado con jugadores de la primera plantilla que en un principio no contaba Paco Perúa con ellos, y eso hizo que sobre todo en la primera parte el conjunto jacetano pues consiguiera un 2-0 que hacía presagiar una victoria para el conjunto local. Pero eso fue un abismo y un espejismo, porque la gran segunda parte del conjunto del Pueyo Inaco hizo que al final se fueran los 3 puntos para el Cinca, y mamá mía, qué temporada está haciendo el conjunto del Pueyo. Otro resultado también sorpresa fue el que se dio en Belver. Belver 1, Mequinenza 4. Una buena primera parte del Belver significó que al descanso se fuera con 1-1, pero una mala decisión arbitral, sin lugar a dudas en la primera e importante jugada del partido, al no expulsar al guardameta visitante en un penalti decretado por el colegiado de este encuentro, deshizo las ilusiones del conjunto del Belver, que poco a poco se fue desfondando y sobre todo acusó las muchas bajas con las que jugó este partido. En Mequinenza se hizo dueño y señor y le endosó 4 goles, que fue demasiado castigo para lo visto en el terreno de juego. Graur 0, Atlético de Binéfar 3, mal partido del conjunto local, que no le han sentado bien las fiestas navideñas, y un Atlético de Binéfar que poco a poco fue marcando los goles, marcó muy pronto el conjunto de Jaime Naya y sentenció en la segunda parte. Nos vamos hasta Fraga, allí mal partido, donde los pocos espectadores que vieron este encuentro pues se aburrieron, porque además de no ver goles, no vieron ni fútbol. Empate a 0, resultado justo para los méritos que hicieron uno y otro. El que no salió contento con el empate fue el Albelda, que empataba 2 frente a un gran equipo como es el Benabarre, pero ojo que el Albelda en la primera parte, futbolísticamente hablando, jugó muy bien, consiguió 2 goles muy seguidos, y esto mermó al conjunto del Benabarre, que sí hizo los deberes en la segunda mitad, y al final un empate que supo a poco para el Albelda, pero que sí fue muy importante para el Benabarre. Ontiniena Inaco 3, El Temple 1, triunfo importantísimo para el equipo local, que por lo menos le da moral para intentar salir de los puestos de descenso, ya que estos 3 puntos son muy importantes para el conjunto local. También venció por 2-0 el Berbegal, un triunfo también importante, donde en este partido accidentado, puesto que hubo lesionados, ya advertíamos a familiares del que estuvieron escuchando nuestra emisión el pasado domingo, que fueron jugadas fortuitas, pero al final no hubo nada que lamentar en este partido, donde hubo

Bueno, pues de nuestros tres entrenadores que van a pasar a continuación en Primera Regional, los dos primeros ya los tenemos en línea. Juan Carlos Cortías, entrenador del La Lueza. Juan Carlos, muy buenas. Buenas tardes. Y también estamos con Pablo Aguilar, el entrenador del Graus. Pablo, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo suena eso de campeones de invierno? Bueno, a mí no, ni bien ni mal, lo que queremos es estar al final de temporada entre los dos primeros y subir a preferente. Esto es anecdótico y bueno, pues hace ilusión, pero lo que nos hará ilusión será estar pues eso, entre los dos primeros a final de temporada. En este primer partido, después del parón navideño, pues victoria en casa 1-0, pero con mucho esfuerzo frente al Sodeto, Juan Carlos. Sí, la verdad que les plantó cara y yo creo, si te soy sincero, que se mereció claramente el empate en este partido, porque la verdad que la primera parte pues nos dominó y en la segunda más casi con corazón que con juego, pero no estuvo ahí en el área. Claro, también es verdad que ganábamos 1-0 y el partido estaba a favor nuestro. Intentamos hacer alguna contra para sentenciar el partido, no teníamos las ideas claras en las contras y la verdad pues acabamos pidiendo la hora, pero bueno, ya sabemos que todos nos van a estar esperando en todos los campos por el hecho de ser los líderes, pero bueno, es algo que lleva el ir primero, hay que asumirlo. El Graus que caía en casa 0-3 con el Atlético Binéfar. Pablo Aguilar, ¿qué pasó ahí? Pues nada, yo creo que acusemos un poco del parón navideño, porque en estas fiestas pues nosotros teníamos el campo en malas condiciones, prácticamente no pudimos entrenar. Y yo creo que el Binéfar fue todo lo contrario, creo, hablando con ellos, pues sabíamos que habían entrenado las dos últimas semanas, tres días por semana, con prácticamente toda la plantilla, y yo creo que fue uno de los motivos en el cual se decantó el partido hacia su lado. Un Graus que está en un momento complicado, porque pues lleva seis semanas consecutivas de la jornada décima hasta la jornada decimoquinta con cuatro derrotas consecutivas y dos empates. La última victoria es del 7 de noviembre, Pablo. Sí, estamos en una mala racha de resultados, como tú bien dices. Bueno, después de conseguir dos empates que entraban dentro de la lógica, pues a lo mejor contra Tarrienta y contra Binace, y luego pues encadenamos tres derrotas consecutivas. Eso sí, todas las derrotas pues fueron por la mínima, con rivales frente al Temple por 1-0. La verdad es que se pudo haber dado cualquier resultado en aquel partido también. Después la siguiente fue en casa con el Puello, también perdimos 0-1, con 0-0 fallamos un penalti, dos o tres situaciones claras. Y la última pues fue en la Fueva, también con circunstancias, pues que a los 10 minutos sufrimos la expulsión del portero y luego pues estuvimos todo el partido con uno menos y prácticamente hasta el minuto 87 pues la Fueva no consiguió marcarnos el 3-2. Pero esta última sí que ha sido clara, las otras pues se pudo haber dado cualquier resultado. Juan Carlos Cortías, técnico de La Lueza, después de mucha fiesta, después del parón de Navidad, el primer partido es siempre un poquito con el miedo en el cuerpo, Hombre, más que el miedo es que, pues eso, son dos semanas que no juegas, no pierdes un poco la rutina de entrenamientos. La verdad que sí que hemos entrenado, bueno, la semana de Navidad hicimos fiesta porque, pues eso, se la habían ganado los jugadores y la habíamos prometido así. Luego por la semana de Nochevieja entrenamos dos veces, pero bueno, pues entre uno que tiene general de empresa, el otro que está estudiando exámenes y tal, pues es bastante complicado. Pero bueno, la verdad que el partido del domingo no nos sentó muy bien el parón navideño, la verdad que no. Y Virgilio, por lo que me dices, el nuevo técnico del Sodeto, que después escucharemos, pues se nota la mano, ¿no? Dejó muy buenas sensaciones en La Lueza. La verdad que el Sodeto me gustó mucho como bloque. Porque la verdad que la primera parte, incluso con juego, no nos abrumaron, pero marcamos el gol también, pues eso, con el marcador a favor, nos vinimos un poco atrás a esperar y ellos tampoco tuvieron muchas ocasiones claras. Es verdad que la segunda parte, pues eso, hicieron varios cambios, salió un hombre veterano que va bien en el juego aéreo y la verdad, pues entre el empuje de ellos y el marcador a favor pues nuestro, pues eso, nos enteramos en nuestro campo y a esperar alguna contra. Tuvimos la verdad alguna contra clara para poder sentenciar, pero mira, cuando no sentencias, pues las pasas canutas. y la verdad, para serte sincero, que yo creo que mereció el empate el Soweto. Quizás es una buena muestra, Juan Carlos Cortías, para la Lueza, la Fueva, Benabarre, que son los que, y Tardienta, que están, incluso el Puello, que están peleando por ascender de categoría, de que aquí no te puedes relajar con ninguno, que si juegas y corres y la calidad la tienes más que los demás, pues ganas, pero que cualquier despiste pues hace que cualquiera le pueda ganar a cualquiera, ¿no? Es un mensaje que se puede sacar de este partido. No, hombre, aparte del mensaje, es que ya lo estamos comprobando desde hace bastantes jornadas. El hecho de ir líder implica, pues eso, pues normal que te estén esperando en todos los sitios, que todo el mundo da ilusión por derrotar al líder, porque te da un cierto nombre salir en la prensa al día siguiente como que ha derrotado al líder, pero es lo que conlleva. Si no sabemos soportar esa presión, pues no estaremos arriba. Y tanto nosotros como la prueba, pues somos equipos que los demás, pues eso, les estarán buscando para ganar, ¿no? Pues como se pasó con el Soleto, como se pasó con el Tiñuela, nos ha pasado bastante partido, pero bueno, es lo que es. Prefiero tener esta presión que no tener presión por defender. Efectivamente, no tiene nada que ver, lo firmarían todos. El Graus, que bueno, pues arrancó la competición en la parte de arriba de la tabla clasificatoria, que ahora se ha desinflado tras esas malas jornadas. Imagino, Pablo Aguilar, que pues si el equipo lo ha sabido hacer bien, lo tiene que deber volver a hacer otra vez bien. Imagino que pues el aspecto mental, anímico, de recuperación del jugador, ahí también hay que trabajarlo, porque si no se supiese hacer mejor, el Graus no llevaría los números que llevaba, pues precisamente hasta esa jornada novena, ¿no, Pablo? Sí, sí, así es, por supuesto, pero como bien te comentaba antes, que se pudo haber dado cualquier resultado en las tres primeras derrotas, pues refleja pues lo que estamos hablando de la categoría, la igualdad que hay en los partidos, y que a veces pues por mala suerte, por un error pues puntual, pues desde el árbitro, un error de cualquier jugador, pues se puede levantar el partido, pues será un sitio para eso. Yo creo que como tú dices, pues si hemos estado ahí arriba y además las derrotas, pues con equipos solventes, con equipos potentes, les hemos plantado cara. Yo creo pues que estamos en disposición, que esto es una mala racha y en volver a coger otra vez la senda de los resultados. La Lueza, un equipo acostumbrado siempre a estar en superior nivel de categoría, está la afición, por lo menos en los partidos que se juegan en casa con el equipo, la gente al campo, sobre esa ilusión por retornar a la regional preferente, Juan Carlos. Separan ahora mismo al Tardienta de la la luza, el mensaje y el objetivo, no solo ganar, porque hay que ganarlos todos, pero sí que pues tratar casi de dejar ya en el camino a uno de esos rivales directos, porque si te sitúas a estas alturas de temporada del cuarto a 13 puntos, ya es algo muy complicado y que tienes que perder tú mismo. Quizás ese sea el objetivo, ¿no? El objetivo, como tú bien dices, es pues eso, estar ver ahora y estar viendo ahí el tercer y cuarto puesto, pues intentar separarnos a 13 puntos, que a estas alturas son ya un margen de 5 partidos, como el que dice, y ya es bastante margen. Entonces, pues se tratará, pues eso, de no cometer los errores del día del Soleto y no confiarnos, porque, pues eso, pues si nos gana esta vienta, se mete prácticamente la pomada. Y si gana el Benabarre, pues se mete la pomada. Y esto cambia mucho de un día para otro. Si el Graus es capaz de ganar el Benabarre y nosotros al Tarrienta, pues prácticamente, pues eso, lo que dices tú, son 13 puntos de diferencia. Ya es un margen que te concede bastante margen de error. Y sobre todo si miras los datos y ves que en la Lueza solo ha perdido un partido, pues lo cierto es que prácticamente pues la cosa está hecha. Si en la Lueza no me lo va a decir Juan Carlos Cortías, pero si en la Lueza no asciende de categoría, es porque sin duda pues lo va a perder el propio la Lueza, porque si sigue como está, pues la cosa prácticamente está hecha. Pablo Aguilar, técnico del Graus, a recuperar el ánimo, la moral y los resultados, que como decíamos anteriormente se sabe hacer mejor y seguro que se va a hacer en este 2011. Seguimos en contacto, Pablo. Pues de acuerdo, un saludo y también un saludo a Juan Carlos y nada, felicitarlo por el campeonato de invierno y yo pienso que al final será el campeonato absoluto en el mes de mayo seguro. Ya ver los piropos, Juan Carlos. Pues hombre, yo, si nos pueden echar una mano, pues estaríamos encantados. Pero bueno, la verdad que cada uno tiene que mirar por lo suyo. Nosotros intentaremos ganar independientemente de lo que al Benavarre. Yo estoy seguro. Me alejaré por él. Yo estoy seguro que un café sí que ya está. Quizás algo más invitaría a Juan Carlos Cortías. Que si supiese doblegar al Benavarre. Pues lo mismo digo para ti, feliz año 2011. Juan Carlos Cortías, seguimos hablando y no se puede pedir más que la cosa continúe como está ahora, ¿vale? Vale, muchas gracias y esto, que no pare, que no pare. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Juan Carlos Cortías y de Pablo Aguilar, técnicos del Graus y del La Lueza. Nos vamos a dar una vuelta por los escaparates que patrocinan el Deporte en Punto y escuchamos lo que Virgilio, el técnico, el nuevo técnico del Soleto, le decía a mi compañero Carlos Marco. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse loco. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Las rebajas de Colchones Aznar este año son para volverse locos. Atrévase a soñar, Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Comienzan las rebajas en Deportes Monzón. Mantenemos la calidad de las primeras marcas, pero bajamos los precios entre un 25 y un 30%. En Adidas, Nike, Salomon, Trango, precios súper bajos en Deportes Monzón hasta el 31 de enero. ¿A qué esperas para visitar las rebajas de Deportes Monzón? Las mejores marcas en ropa y equipación deportiva. Y ahora te costarán entre un 25 y un 30% menos. Solo es posible encontrarlo en Deportes Monzón, calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. ¿Practicas deporte? Oakley, la mejor gafa de sol. Gafas para deporte, running, BTT, rafting, ciclismo. Una exclusiva de Primera Óptico Somontano. Consulta la posibilidad de graduación. También para la nieve, cascos y máscaras de la marca Vole y Carrera a precios espectaculares. Primera Óptico Somontano, calle Corona de Aragón 34. En Barbastro, Primera Óptico Somontano, calle Corona de Aragón 34. Y ahora con tus compras consigue un cheque regalo para ti o para quien tú quieras. Punto Radio, nos gusta el fútbol. Seguimos en la sintonía de Punto Radio y seguimos con Joyería Venus, que es la que patrocina nuestros protagonistas, cerrando ya los mismos con Virgilio Hernández, que de la mano de Joyería Venus hablaba con Carlos Marco, y esto es lo que le comentaba el nuevo técnico del Sodeto en torno pues a los objetivos tras la llegada al banquillo para su equipo en el futuro más inmediato. Esa llegada al banquillo del Sodeto justo antes de Navidad, ¿cómo te estás encontrando en tu nuevo equipo? Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Porque es un equipo muy acogedor, es un grupo muy muy muy bueno, y la verdad es que bueno, he tenido la fortuna de empezar con buen pie en el campo del Mequinense, y la verdad es que es una gente maravillosa, ¿no? ¿Y cómo ha dado Virgilio con sus huesos ahí en ese banquillo? Pues bueno, por amistades y sobre todo pues bueno, porque se marchó el antiguo entrenador y creyeron que me podían llamar a mí, me llegamos a un acuerdo muy rápido porque el tema deportivo pues me gustaba y los había seguido y tenía compañeros, y la verdad es que creo que voy a estar a gusto y sobre todo pues intentar conseguir las metas que nos hemos propuesto, ¿no? ¿Y esas metas cuáles serían? Pues bueno, puede ser un poquito a lo mejor tópico, ¿no? Lo que está muy claro es que yo voy con la idea de intentar hacer un papel digno, y sobre todo si podemos repetir lo que se repitió en Tamarite, pues mucho mejor, ¿no? Y la verdad es que hay equipo para eso y para mucho más. Por eso te iba a comentar, porque aquel año cogías el Tamarite más o menos a estas alturas, un equipo que estaba prácticamente luchando por no descender, y si no recuerdo mal acabaste logrando el ascenso a la regional preferente. Efectivamente, la verdad que también había un grupo bastante bastante bajo, y la verdad que se tuvo suerte a la hora de fichar, y bueno, y ya sabes que si el balón entra pues tiene suerte, ¿no? Y la verdad es que es la meta y lo que quiero conseguir, respetando a todos los clubes que también quieran ascender, ¿no? Y la verdad es que plantilla hay y yo creo que nos dejan trabajar muy muy bien, y la verdad es que esperemos sobre todo pues estar muy pronto por los puestos de cabeza, ¿no? ¿Y habéis conseguido refuerzos estas Navidades? ¿Ha traído algún regalito los Reyes Magos y Papá Noel, o seguís los mismos? No, seguimos los mismos, porque veo que hay una plantilla muy compacta y sobre todo está bien formada, ¿no? Y de momento, pues bueno, el otro día los jugadores que salieron en el campo del Mequinensa demostraron de que saben jugar muy bien al fútbol, saben, tienen una actitud muy buena, sobre todo en los entrenamientos, y hay que darles un margen de confianza, ¿no? Y estas Navidades habéis trabajado mucho para conseguir potenciar ese físico de los jugadores y ir conociéndolo, supongo. Sí, bueno, yo lo que está claro es que tengo que valorar el resultado, sobre todo físico, que ha dejado el entrenador anterior, ¿no? Que ha sido López. Y los chavales están francamente bien físicamente, y creo que bueno, que hay que intentar que plasmar mis métodos dentro del campo y que vayan cogiendo las ideas que yo quiero de ellos, y creo que vamos a hacer que sobre todo buenas tardes de fútbol cada domingo, ¿no? Porque supongo que ese será el sello de identidad que quiere imponer Virgilio, como has hecho en la mayoría de los equipos en los que has estado, un equipo que juegue bien al fútbol y luego que lleguen los resultados. Sí, yo creo que si el equipo juega bien y sabe más o menos a lo que juega, yo creo que el resultado va a llegar, ¿no? Porque yo creo que el fútbol es justo, y si tratas bien al balón, pues al final consigues lo que uno pretende, ¿no? Pues toda la suerte del mundo en esta nueva etapa para Virgilio en el Sodeto. Nacho Moscoso, repasamos cómo queda la clasificación general. Pues queda de la siguiente manera: tan solo dos jornadas para finalizar la primera vuelta, y como habíamos dicho anteriormente, el Albeza primero y ya campeón de invierno, 38 puntos, la Fueva 32 segundo, tercera plaza compartida por Benavarri Tardienta con 28, 27 tenemos al Poyenaco, con 23 al Temple, con 22 Mequinenza, Atlético Binéfar, con 20 Binacep, Atlético de Sobral y Peña Fragatina, 19 para el Berbegal, con 18 Sodeto, Graus y Belver. Ojo al Belver, que ha pegado un paso atrás importante. Montiena 14, penúltimo Atlético Ávila con 7, y cierra la clasificación el Jaetano B con 3 puntos. Hay que decir que la Fueva y Sobral B tienen un partido menos. La próxima jornada será la 16ª en esta primera regional, grupo segundo, en un partido que se adelanta a la tarde del próximo sábado. El Temple, Club Deportivo del Real, en el Municipal del Temple, a las 3:30. El resto para el domingo 16 de enero. 3:30, La Lueza Tardienta, mismo horario para el Vinacet, Peña Fragatina, Pollo y Naco Tardienta, también a las 3:30, Sodeto Belver. A las 4:45, Benabarre en Graus, y a las 4 de la tarde, Mequinenza, Atlético Albelda, Atlético Binefar, Atlético Sobrarbe de Ainsa y La Fueva, Jacetanove. Cerramos así nuestros comentarios en torno a la primera regional. Enseguida y por delante y hasta las 9 tenemos que hablar de segunda regional, del fútbol de las chicas femenino en Barbastro, del fútbol base y de baloncesto, de ese Coseisa 73, Barberá 77, con protagonistas y con nuestro compañero Carlos Lasús. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca, Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Para ahorrarte hasta un 15% de consumo de carburante al mes tienes dos opciones. La primera, comprarte el nuevo Citroën C4 con tecnología microhíbrida y motor EHDI. La segunda, no ir a trabajar los lunes. Nuevo Citroën C4. Positive Power. Citroën Creative Technology. Cosalvi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. Coseisa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Los sábados y domingos por la tarde escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamien. Punto Radio. En fútbol y baloncesto damos más juego que nadie. El fútbol manda en Punto Radio. Momento para conocer todos los datos sobre la segunda regional, una sección que llega bajo el soporte de Neupir. Elija siempre el neumático más seguro y con la mejor relación calidad-precio. Además, servicio de túnel de lavado, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Neupir, estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Entramos de lleno en los comentarios de todos los equipos que juegan cada semana en esta categoría. Tiempo ya para la segunda regional. Bueno, pues cuando faltan 4 minutos para llegar a las 8:30 de la tarde de este martes 11 de enero, nos adentramos con el patrocinio de Neumáticos Neupir en la segunda regional, en lo acontecido en la última jornada y en cómo se presenta la siguiente fase de competición. Nacho Moscoso. Efectivamente, Paco, porque hoy vamos a extendernos un poquito más en la segunda regional, porque el pasado fin de semana finalizaba la primera fase, es decir, la 14ª jornada ponía punto final a la primera fase de cómo se ha formado este año la segunda regional en cuanto a los grupos de Huesca y Zaragoza. Vamos a hablar un poquito de cómo se confeccionó esta competición y vamos a decir pues lo que va a pasar a partir del próximo domingo, aunque no sabemos todavía con seguridad si habrá que jugarse los aplazados o no. No lo sabemos porque en el grupo tercero hubo 3 aplazados y en estos aplazamientos pues están implicados equipos que podían haber sido uno de los 8 equipos que van a jugar esa liguilla, que van a dar los 2 equipos que directamente van a ascender a la primera regional. Vamos a hablar un poquito de cómo se confeccionó esta competición. 24 equipos que votaron este formato y que se hizo un sorteo de 3 grupos, el grupo A, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Pues el pasado fin de semana finalizaba estos grupos con sus respectivos enfrentamientos y de ahí, de estos enfrentamientos, pues han salido 8 equipos que van a jugar una segunda fase, una liguilla entre estos 8 equipos, y los 2 primeros matemáticamente subirán a la primera regional. Van a quedar otros dos grupos de 8 equipos que van a jugar entre sí, y ojo, aquí va a haber más complicación, porque los dos primeros de cada grupo jugarán una semifinal a doble partido, y los que ganen esta semifinal, el ganador, el que gane la final, ojo, habrá otro partido, el que gane la final, ese será el que acompañe a los otros dos a la primera regional. O sea que está complicado, pero así está hecho el formato de esta primera, de esta segunda regional, que fue votada por sus respectivos entrenadores. La jornada quedó de la siguiente manera. El grupo primero, San Jorge 1, Valfonda 3, Cartuja de Monegro 0, Bolea 3, Ayerbe 2, Montesusín 0 y Alcalá de Gurrea 2, Viescas 3. En el grupo segundo, Bujaraló 5, San Esteban 1, Esplus 2, Aidín 3, Santa Lecina 4, Sena 0 y Atlético de Peñalba 1, Albalate 2. Y en el grupo tercero, pues tan solo se disputó un partido. Fue el encuentro que se jugó en Estadilla entre el Almunia de San Juan 1, Pueblense 2. Los encuentros Alto Cinca Capilla, Alto Ara Botaña y Alto Esera Estadilla se suspendieron, ya que los campos de los equipos locales citados pues estaban prácticamente impracticables y no se pudieron jugar. O sea, se está estudiando el poder jugar estos partidos este próximo fin de semana, pero como aunque ganara el Voltaña no se va a poder meter en esa liguilla y por lo tanto quizá se jueguen más adelante. Los 8 equipos que van a configurar, tenemos solamente los 8 equipos que van a configurar esa liguilla, que la que va a dar que los dos primeros suban automáticamente a la primera regional, son los siguientes. En el grupo primero van a jugar esa liguilla el Valfonda, el Bolea y el San Jorge. En el grupo segundo lo van a hacer el Albalate, el Zaidín y el Bujaraló. Y en el grupo tercero, el Alto Esera y el Alto Cinca. Hay que decir que se han clasificado los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. Así se votó y así se ha hecho la competición. Pues hasta aquí lo que ha de sí, Paco, en pocas palabras, esta competición de la segunda división regional. No tocamos el tema de la clasificación, porque esta clasificación no es válida, ya que a partir de la próxima semana comienza otro nuevo sistema de competición y por lo tanto no nos vale de cara a nuestros oyentes. Bueno, pues ahí queda explicado el nuevo formato a partir de ahora en segunda regional y cómo ha concluido esta primera fase de competición, de todo lo que ocurra en los distintos grupos y en cada campo. Pues estaremos muy pendientes todos los martes para darles ese resumen de lo que acontezca. A partir de ahora, pues como decíamos, entra en para todos los equipos en una nueva fase competitiva. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. El deporte en punto. Fútbol y radio con Paco Belloc. Bueno, pues como han podido ustedes comprobar, no les hemos dado la próxima jornada en la segunda regional y tampoco la clasificación, porque pues este fin de semana se va a aprovechar, y no los vamos a decir todos, porque tanto en los grupos de Zaragoza, Teruel y en el grupo segundo y primero de la segunda regional de Huesca hay un montón de partidos que están previstos recuperarse, y por lo tanto pues el martes que viene les daremos esos resultados de los equipos de nuestra zona y pondremos al día la clasificación. Si se consigue pues jugar todos los encuentros ya a partir de la semana siguiente, con la clasificación actualizada y con los equipos que pasen a la siguiente ronda, pues ya se conformará esa próxima jornada que nosotros les adelantaremos, pero de momento este próximo fin de semana en el grupo Guapo primero, en el grupo segundo barra tercero y en el grupo tercero barra primero de Huesca, pues hay que disputar un montón de partidos que están pendientes para poner la segunda regional al día. Dicho lo dicho, Nacho Moscoso, ahora seguimos hablando de fútbol, pero en este caso del fútbol femenino en Barbastro. Pues efectivamente, hay que hablar un poquito del fútbol femenino en Barbastro, y la verdad que a las chicas de Santos Mata le ha sentado de maravilla este parón navideño, porque nadie esperaba ese triunfo, ni de los más viejos del lugar, tal como iban las cosas hasta ahora, del equipo ferranquero de Maderas Planes frente al todopoderoso Prensa A. La verdad es que hizo un gran partido el conjunto de Santos Mata, con una nueva incorporación y sobre todo recuperando a chicas que tenían bajas, y al final un 2-0 que sin lugar a dudas consigue el conjunto franquero instalarse en la zona media de la clasificación. El próximo domingo tocará viajar a Zaragoza a jugar con el equipo de la Aragonesa, y esperemos que a ver si tenemos a lo largo de la mañana del próximo domingo, para darlo por la tarde en el marcador en punto, una nueva victoria, y sin lugar a dudas pues dar la enhorabuena a Santos Mata, a todo el equipo de Maderas Planes de la Peña Franca, y año nuevo, vida nueva. Pues Nacho Moscoso, aquí hasta aquí tu participación en el programa de hoy, martes. Gracias por estar con nosotros. Abrimos un año más y ya no sé cuántos juntos en la radio. Sin y problema, pues gracias a Dios, esperemos que queden muchos por delante. Lo dicho, a pasar un buen año, y nos reencontramos el domingo por la tarde con los resultados en tercera preferente y primera regional en las distintas rondas informativas, que ya se han convertido en un clásico, y el martes pues analizaremos todo lo acontecido en preferente, primera y segunda regional en la jornada del fin de semana. Hasta entonces, Nacho. Hasta entonces, y lo que sí podemos asegurar es que el domingo que viene habrá más rondas, porque tendremos un partido menos que irradiar, porque por la mañana... Porque por la mañana está ese apasionante Zaragoza B Monzón. Bueno, un saludo, les habló Nacho Moscoso, y hasta el domingo. Pues lo cierto que sí, que hay muchos que dicen, es que el otro día hicisteis pocas rondas. Pues bueno, hay jornadas y jornadas, y unas jornadas se puede hacer más y otras menos. El domingo pasado había tres partidos en directo, esta jornada va a haber menos, y por lo tanto pues vamos a tener con más ritmo esas distintas rondas actualizadas al momento. Ahora hablamos enseguida de fútbol femenino para los equipos de nuestra zona. Garaje Español, servicio oficial Peugeot y Suzuki, con el deporte, con nuestros jóvenes, con la vida sana y saludable, con el que entiende la competición noble y sana. Practica el deporte y que gane el mejor. Garaje Español, nos encontrará en la avenida Lérida 45 de Monzón, teléfono 974-400300. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8 de su FM. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar, unidos seremos grandes, seremos fuertes. Comenzamos nuestro repaso de todos los martes a todas las categorías y donde hay implicación de equipos de nuestra zona en relación a la jornada del pasado fin de semana. Como siempre, empezamos con esa Liga Nacional Juvenil. Binéfar 3, Utebo 0 y por otro lado Monte Carlo 4, Barbastro 6. Binéfar 3, Utebo 0, sin hacer un gran partido el Binéfar, goleó al Utebo gracias a su mayor calidad en los metros finales. Por su parte, el Barbastro ganaba en Monte Carlo. Un recital del Barbastro en el segundo tiempo sirvió para que los chicos de Pablo Gallego se apuntaran una importantísima victoria ante el Monte Carlo en pos de esa permanencia. En la clasificación, sexto es el Binéfar, 27 puntos. El Barbastro sube puestos, es décimo con 19. La próxima jornada en la Liga Nacional Juvenil enfrentarán a la Amistad con el Binéfar, y el Barbastro volverá a jugar fuera de casa en el campo del Estadio Casablanca. Por otro lado, dentro de la división de honor cadete, Sociedad Deportiva Juventud 0, Barbastro 0. Partido muy, muy equilibrado, más de fuerza y poderío físico, en el que las defensas impusieron su ley. No hubo grandes ocasiones y las mejores fueron para el Barbastro, que no acertó con la portería contraria. El otro representante en esta división de honor cadete, Binéfar 0, Monte Carlo 3. El Binéfar regaló la primera parte y el Monte Carlo no perdonó. Después trató de reaccionar el Binéfar, pero ya fue tarde. El Binéfar, que ocupa la 15ª plaza con 10 puntos en esta categoría, mientras que el Barbastro está en una estupenda quinta plaza después de una sensacional temporada con 26 puntos. La próxima jornada, Barbastro, Giner, Torrero y Hernán Cortés, Binéfar. División de honor infantil. Aquí pues tenemos tan solo un único representante en la provincia de Huesca. Es el Binéfar. Binéfar 4, Hernán Cortés 0. Excelente y esperanzadora victoria del Binéfar ante un rival directo que le hace albergar esperanzas para pues mantener la categoría, ya que le ganó al colista y deja la posición de colista al Hernán Cortés. Sube un puesto 15º el Binéfar con 7 puntos. La próxima jornada en la división de honor infantil, el conjunto binefarense que viajará al campo del Olivar. Y por último, repasamos las categorías provinciales del fútbol base. Juvenil preferente, Sabiñánigo 5, Albalate 0, Monzón A 6, Grañén 0, Alcolea 0, Sariñena 13, Peñas Agrigán 3, Villa de Viescas 2, Alto Isera 4, Barbastro 0, Escuela Deportiva La Litera 4, Juventud Huesca 4, Jacetano 0, Huesca 3, Binéfar 6, Atlético de Monzón B1 y Fraga 1, Graus 3. En la juvenil preferente, tras la disputa de esta 16ª jornada, primero es el Atlético de Monzón A con 48 puntos, segundo el Sabiñánigo con 43, tercera la Escuela Deportiva La Litera con 38 puntos. Continuamos y lo hacemos ya con la cadete provincial, grupo 3A. Sariñena 2, Almudévar 3, Grañén 1, Jacetano 6 y Sabiñánigo 5, Villa de Viescas 0. En cadete provincial, grupo 3B, donde están los equipos más de nuestra zona, Barbastro 0, Atlético de Monzón A 5, Fraga B 0, Escuela Deportiva La Litera 6, Alto Ricón 0, Fraga A 12 y Atlético de Monzón B 3, Graus 3. En la clasificación de este grupo 3B de la cadete provincial, primera es la Escuela Deportiva La Litera, 28 puntos, segundo el Fraga A con 25, tercero el Monzón A con 25 puntos. Descendemos hasta la categoría infantil provincial, también grupo 3B, jornada 12. Binéfar 2, Atlético Sobrar B 5, Barbastro A 1, Atlético de Monzón A 3, Fraga B 3, Escuela Deportiva La Litera 0, Atlético de Monzón B 2, Graus 4 y River Monzón 2, Barbastro B 0. Clasificación en este infantil provincial, primero Atlético de Monzón A con 33 puntos, le sigue de cerca a 5 con 28 puntos, segundo el Barbastro A. Continuamos con la Alevín, categoría fútbol 11, jornada novena. Fraga 1, Barbastro 4, Juventud Huesca 3, Binéfar 3, Jacetano 2, Peñas 3 y River Monzón 2, Sariñena 0. El Barbastro en esta Alevín de fútbol 11 es el claro dominador, el primero con 22 puntos, segundo River Monzón con 17. Cada risa es el presente de mi ayer. Primera Alevín, fútbol 7, le toca a continuación el comentario a la octava jornada. Resultados: Juventud Huesca 8, Jacetano 2, Siglo XXI, Salesianos se disputará mañana miércoles, Salesianos B, Salesianos A también, Sociedad Deportiva Huesca 5, Escuela de Fútbol B, Lizarrán 2, Villa de Viescas, la girada se quedó aplazado. Y por último, pues en esa segunda Alevín de fútbol 7 no hubo jornada, todavía no se ha reanudado, lo hará en la próxima semana, el próximo fin de semana. Aquí el Binéfar en esta segunda Alevín de fútbol 7 es primero con 18 puntos, segunda Escuela Deportiva La Litera con 16, tercero el River Monzón con 14. Cerramos así nuestro repaso semanal a todas las categorías del fútbol base en lo que hace referencia a los partidos disputados por los equipos de nuestra zona el pasado fin de semana. Suerte para todos ellos en el próximo. Cuidadito con las lesiones, que esto es un fútbol de formación, de aprendizaje, que sí que a todos nos gusta ganar, pero lo primero es divertirse. Abandonamos ya definitivamente el fútbol, cambiamos de balón, cambiamos de deporte, nos vamos a ir al básquet con Carlos Lasús para hablar de ese Coseiza Monzón 77, Barberá 7, de ese Coseiza Monzón 73, perdón, Barberá 77. Lo quiero todo muy kits. Y las paredes papel pintado de los 60, eso. Y aquí unos sillones de Sky para un aire más retropop, que es lo más. Uy, me están cantando, ¿eh? Es que tengo un día de lo más Almodóvar. Nadie mejor que tú para crear tu propio espacio. Y las tiendas Global Deco son tus ideas las que cuentan. Con el asesoramiento de nuestros profesionales y una excelente relación calidad-precio en todos nuestros muebles. Salones que sacan el máximo partido al espacio, muebles bien orientados, dormitorios que invitan al descanso. Date un placer y piensa en decoración. Calle Interiorismo de Global Deco en Monzón, Huesca. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 0749 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. El Coseiza Monzón ya ha jugado y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseiza. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Coseiza, siempre con el baloncesto en Monzón. Hablamos de básquet, Liga EVA Grupo C, resultador de la última jornada, la 15ª. Nava 73, Castelo Bilbao 63, Mataró 79, Mollet 94, Arense 96, Sedis Mausa 82, Vilaseca 79, Olivar 77, Coseiza Monzón 73, Barberá 77, Aqua 58, San Feluyén 75, Granollers 71, Cornellà 85 y San Nicolau 54, Vic 64. En la clasificación, primero es el Vic, segundo el San Feluyén y vemos tercero al Navas y cuarto al Coseiza Monzón. Analizamos ya el último partido de los amarillos que pues lo hicieron con derrota en casa. Y es que Coseiza Monzón comenzaba el año perdiendo en casa frente al Barberá. Carlos Lasús, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues no se tuvo un buen inicio de año, pero eso no quiere decir nada. Quizás ciertos errores a lo largo del partido marcaron que el Coseiza no se llevase este partido, ¿no? Pues así es. Bueno, ha sido una semana, pues, o fue una semana un poco extraña, ¿no? Porque Jorge Serna, el técnico de Coseiza, estaba en Córdoba con la selección aragonesa infantil, femenina, él es su entrenador, el equipo tuvo que entrenar con sus ayudantes, él llegó prácticamente justo al partido desde Córdoba. Bueno, se quiera o no, eso altera un poquito la semana, ¿no? No es excusa, tú lo has dicho, empezó un poco el partido con un Coseiza un poquito fuera del encuentro, pero reaccionó bien y pronto, ¿eh? De hecho, en el descanso ya ha habido un pequeño tirón del equipo de Monzón, que se fue con 9 puntos al descanso, 40-31. El tercer cuarto estuvo en un muy buen nivel. De hecho, bueno, Monzón salió muy fuerte, puso pronto hasta 13 puntos de diferencia y, bueno, daba la sensación de que el partido iba por unos derroteros positivos para los locales. Bueno, a partir de ahí llegó la reacción de los visitantes. Ellos no se entregaron en absoluto en ningún momento, empezaron a anotar desde fuera. Los pivos locales, en un caso como Ramírez, el cubano, estaban cargados de personales. En el caso de Villacampa, pues prácticamente no había podido entrenar durante toda la semana con gripe. Se empezó a notar eso en el juego interior y el equipo de Barberá empezó a aprovechar esas situaciones para recortar las diferencias. De hecho, ya en el tercer cuarto, los 14 puntos se habían dilapidado y se habían quedado solo en 4, 58-54. A partir de allá fue pues un partido absolutamente abierto, igualado, e incluso, bueno, volvía a Barberá a ponerse arriba con un 65-67, no lo había hecho desde el inicio del partido, y ya fue una premonición, porque aunque los locales, desde luego, pues no se puede decir que no lo intentaran con ganas, eso en absoluto, estaba el partido en un momento en que Barberá estaba más acertado. Un parcial de 0-8 ponía una ventaja de 7 puntos a falta de menos de 4 minutos a favor de los visitantes, que ya fueron insuperables. A pesar de que Monzón reaccionó y se volvió a poner arriba en el marcador con un parcial de 8-0, 7-3, 7-2, el parcial lo devolvió el equipo de Barberá, volvió a meterse arriba y ese mandato en el marcador ya no lo perdieron. Ellos estuvieron más acertados que los tiros libres en la parte final del partido, con Coseiza en bonus, un Coseiza que también, pues bueno, tuvo alguna decisión de los aragoneses Tutor y Miguel que no fue demasiado acertada, pero yo creo que tampoco se puede hablar de influencia arbitral, por lo menos decisiva, y en definitiva pues escapó una victoria que, bueno, hubiera dejado pues un hueco más abierto o más importante con los perseguidores. Hubiera dejado a Barberá a 2 victorias, a Granollers a 2 victorias porque perdió esta jornada. De esta manera pues se mantiene con Granollers, con Navas se vuelve a igualar, y también iguala el equipo de Barberá a Coseiza en la clasificación. El rival del sábado, del domingo, pues era un rival importante porque, insisto, después de vencer en Monzón, igualan al equipo de Coseiza. Bueno, pues borrón y cuenta nueva, el sábado derbi aragonés con Olivar, y por lo tanto está claro que los dos vienen de perder, el Olivar inexplicablemente en Vilaseca, que ganaba su primer partido, y van a venir también muy tocados, muy quemados, también Monzón por esa derrota, con lo cual el partido adquiere pues todavía mayor interés por eso, por venir los dos de 2 derrotas, una ya no tan inesperada como Monzón con Barberá, la otra fue la gran sorpresa de la temporada, porque Vilaseca no había ganado y aparte había perdido todos sus partidos por grandes diferencias, y Olivar fue el primero en morder el polvo en la pista de Tarragona. Bueno, pues Carlos, después de ese análisis, como siempre, certero a la derrota de Coseiza Monzón, nos vamos a quedar con un amplio bloque de protagonistas que recogías a la conclusión del partido y hablando con los dos entrenadores. Pues con ello nos quedamos, Carlos. Pues perfecto, Paco. Gracias, como siempre, a ti, a los clientes, y hasta la próxima. Enseguida escuchamos al técnico del Barberá y también al técnico de Coseiza Monzón en las entrevistas de nuestro compañero Carlos Lasús, pero antes tenemos que hacer el último bloque para escuchar las 2 últimas cuñas publicitarias de la tarde de hoy. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzon.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de Coseiza, construcción y promoción de viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Comenzamos protagonistas con Mario del Campo, el técnico del equipo del Barberá. En primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si decir buen partido, ¿no? Por lo menos por parte de Coseiza seguro que no. Yo creo que por parte de Barberá la lectura es muy diferente, entre otras cosas porque has ganado en una cancha difícil y un partido importante, con lo cual está claro que la valoración de tu equipo tiene que ser positiva, ¿no? Sí, la valoración, primero, como tú dices, muy positiva, porque hemos conseguido sacar una victoria en un campo que es muy difícil ganar y que estaba mejor clasificado que nosotros. Y la verdad es que el partido no ha sido muy brillante ni para nosotros a nivel de ataque ni para ellos. No ha sido un poco trabado, quizá un poco partido después de vacaciones, que el equipo no está rodado, o los dos, o que hemos entrenado pocas sesiones y un poco trabado sí que ha sido por parte de los dos. Sí, yo creo que mucho partido de ritmo alocado, ¿no? Que venía bien a unos porque abrían distancia como Monzón y venía bien a otros Barberá que las volviese a recortar. Pero no con un baloncesto control ni con un baloncesto pensado, ¿no? Sino demasiado a impulsos y alocado, ¿no? Sí, la verdad es que un poco nosotros hemos entrenado estas situaciones. Yo culpable porque he pensado que en el ataque estático o en el 5x5 ellos tenían mucha ventaja sobre nosotros y ellos eran superiores, ¿no? Entonces hemos tenido que inventar pues situaciones de 2x1 sobre vía campa, el correr más excesivo, el que ritmo fuera alto, y la verdad es que muchas veces no nos ha salido bien, pero un poco ya hemos jugado a eso. Bueno, lo que sí está claro es que al final sí, porque yo creo que Monzón en esos picos ha entrado en un momento de demasiada pausa, que ha coincidido con un acierto exterior vuestro importantísimo y que os ha metido en el partido. Yo creo que más que además por el marcador, porque mentalmente habéis llegado mejor, ¿no? Sí, nosotros, uno de los objetivos que nos hemos marcado aquí es que era un campo muy difícil y que si no creíamos en los 40 minutos, aunque estuviéramos 10, 15 abajo, 2 arriba, teníamos muy perdido el partido, ¿no? Entonces, la verdad es que ha coincidido cuando nos hemos puesto por encima, poco o igualados, cuando hemos conseguido algo de acierto exterior en el tiro, que hasta el momento no habíamos anotado nada. Y no es fácil que un equipo fuera de casa que pierde pues hasta de 12, creo que más o menos ha sido, siga teniendo confianza. Hombre, quedaba mucho tiempo, pero en el último cuarto Monzón ha abierto un hueco que ya era interesante y tu equipo ha seguido Barberá teniendo pues consistencia y sobre todo pensando en que era posible estar en partido, ¿no? Sí, era la única opción. Hemos trabajado las dos semanas estas en saber que el equipo es increíble, el de Monzón, y que está haciendo resultados muy buenos, como la semana pasada. Bueno, antes del parón en San Feliu, y bueno, pues creer si algo mueve a este equipo es un poco la ilusión, ¿no? Que acabamos de llegar de Copa Cata y que si no nos planteamos cada partido como una final y a disfrutar, es difícil que lo saquemos. Además era partido especialmente importante porque con los resultados del fin de semana de Bercén Monzón habría ahí un pequeño hueco con cuarto o quinto. Bueno, en este caso se comprime y mejor para vosotros porque os metéis ahí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, es un sueño ya el estar tercer clasificado. Yo os lo decía antes del partido a los jugadores, ¿no? El hecho de poder ganar aquí y estar tres primeros para mí, bueno, es una ilusión brutal, ¿no? Les he pedido que disfruten del momento porque para nosotros el equipo estaba hace 2 años en primera catalana, ¿no? Entonces creo que, bueno, brutal la situación. Felicitado a todos los jugadores y, como tú bien dices, sobre todo con la actitud que hemos tenido, que en ningún momento hemos perdido la cara al partido. Bueno, y cuando acaba la primera vuelta ya no se puede hablar de sorpresas o de un equipo que está ahí pues porque está, no. Cuando uno está ahí como Barberá es porque ha hecho las cosas muy bien, porque media vuelta es, bueno, pues suficiente tiempo como para que desde luego a uno no le hayan regalado nada. Queda mucho, pero bueno, que os quiten lo que ya tenéis, ¿no? Sí, como dirían aquí en esta tierra, que mi familia es de toda Aragón, que nos quiten lo bailado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí, ya no somos sorpresa. Y era un equipo para salvar categoría, que la categoría es muy dura al principio de temporada, pero bueno, hemos roto un poco pronósticos y la verdad es que se puede decir que haciendo una segunda vuelta normal estamos salvados prácticamente de bajar o de jugar en la promoción. Bueno, además hoy Monzón, que tenía esa superioridad interior, bueno, quizás en vuestro caso hay buenos jugadores, pero más en esos 3-4 que en un 5 puro, que Jorge Sotomayor ahí está un poquito, por centímetros me refiero y kilos, más solo, también han tenido problemas, la falta de Ramírez, la gripe de Villacampa, pero bueno, habéis sabido jugar las bazas y sobre todo tapar, yo creo que un juego exterior que a veces habéis provocado vosotros, que fuera demasiado en un juego individual de Monzón, ¿no? Sí, bueno, nosotros, como he dicho antes, hemos intentado que ellos no jugaran como conjunto, que no jugaran como equipo, que no jugaran posiciones largas, que no jugaran muchos balones interiores, y eso ha propiciado que el partido se alocara un poco, ¿no? A nivel de transiciones, de correr, de a veces no tener tiros claros para ellos igual que para nosotros, ¿no? Y la verdad es que el juego de interior de Monzón para mí me parece, con respecto a otros equipos, el mejor de la categoría con diferencia. Es cierto que hoy no han estado muy acertados o han estado bien defendidos, pero es para mí de los mejores de la categoría. Bueno, parece que por arriba ese grupo sigue ahí la estela de Vic, de San Feliu, pero que puede ser una liga abierta interesante, yo no diría incluso para el tercer puesto, sino a lo mejor para los dos primeros, aunque parece que en principio los dos que comentaba están un punto, sobre todo Vic, ¿no? Por plantilla, un punto por encima o dos, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a haber, Mario, pelea interesante, ¿no? Sí. Yo, como tú bien dices, a nivel veo a Vic y a San Feliu por encima por dos motivos. Primero, a nivel de experiencia de jugadores y de categoría, que llevan muchos años en la categoría, y otro, a nivel de presupuesto, ¿no? Nosotros no podemos competir a nivel de presupuesto ni a nivel de experiencia con estos dos equipos, y yo los veo muy, muy candidatos a estar dos primeros. Nosotros vamos a ver si aguantamos y acabamos 3, 4, 5 primeros, que creo que sería un éxito, y Monzón yo lo veo muy capacitado para luchar por estas tres primeras posiciones. Pues Mario, hasta la segunda vuelta, y estará a Punto Radio, como siempre, retransmitiendo los partidos, y estaremos en Barberá. Suerte y hasta la segunda vuelta. Muchísimas gracias, muy amables. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Y la última opinión que vamos a recoger en esta ronda de entrevistas es la de Jorge Serna, el técnico de Coseís a Monzón. Hablaba a la conclusión del partido en rueda de prensa y analizaba a Jorge Serna así la derrota de los suyos. Jorge Serna, la explicación de esta derrota, que un partido que íbamos a ganar. Bueno, ganado no, porque hemos acabado perdiendo, ¿no? Pero la verdad es que lo llevamos bien controlado. Pero bueno, yo creo que nuestros propios errores y después yo creo que unas malas decisiones ofensivas ha permitido que ellos se recuperaran, remontaran, han cogido confianza. Yo creo que ellos han estado más intensos en defensa, lo que ha permitido que ha provocado nuestros errores y sus contraataques. Y bueno, mal partido, yo creo, en líneas generales, pero también en la primera parte no hemos estado bien. Lo que pasa es que en la primera parte, el tercer cuarto, lo que hemos estado ha sido acertados. Estábamos teniendo unos buenos porcentajes, y cuando esos porcentajes han caído porque no estábamos circulando bien el balón, pues entonces el partido ya se ha decantado hacia ellos, ¿no? Pero bueno, ellos tampoco, desde mi punto de vista, tampoco han tenido un partido de sus mejores partidos en ataque. Pero sí que es cierto, han estado mejor en defensa y ahí pues yo creo que nos han parado. El juego alocado de los dos equipos durante muchas fases del partido, al final le ha salido mejor al equipo de Barberá, ¿no? Bueno, yo no sé si es alocado, yo lo que quería era jugar, lo que queríamos era jugar más rápido, porque no sé por qué hemos, desde mi punto de vista, hemos jugado muy lento, sobre todo en los primeros metros del ataque, muy lentos, cuando teníamos situaciones de contraataque. No sencillas, pero que sí que podíamos haber intentado y no hemos renunciado a ellas para jugar a 24 segundos. Y no entiendo por qué, porque era algo que yo creo que teníamos bien trabajado, bien entrenado. Creo que es algo que tenemos automatizado desde hace ya unos cuantos meses. Pero bueno, hoy hemos estado, desde mi punto de vista, no solo en lo físico, que en lo físico hemos estado lentos, sino en lo mental y en lo táctico hemos estado muy lentos en todas las acciones y fundamentalmente en las acciones de contraataque. Y luego en las acciones de defensa uno contra uno, donde hemos estado a un nivel muy bajo. De todas formas, en un juego colectivo, y sobre todo en un juego colectivo como es el baloncesto, es difícil que un equipo gane cuando se quiere ganar el partido de forma individual, ¿no? Sí, bueno, no, yo no lo interpreto de esta manera. No creo que los jugadores hayan querido solucionarlo individualmente. Pero está claro que si las tomas de decisiones individuales no aseguran y muchas veces dificultan el resultado colectivo. Pero bueno, Yo no hago esta lectura. La lectura que hago es que hemos estado blandos, hemos estado poco intensos, hemos estado lejos de nuestro nivel habitual y eso ha provocado la derrota. Pero vamos, que tampoco, o sea, que no, ni estoy alarmado ni estoy preocupado, simplemente hemos estado lejos de nuestro nivel habitual y estoy convencido que para el día Olivar volveremos a estar a nuestro nivel normal, porque lo que les pedimos no es tan complicado como para no hacerlo y conseguirlo en los tres entrenamientos y en el partido que nos queda. O sea que tranquilos, estamos tranquilos por eso y pues nada, intentar recuperarlos anímica y físicamente lo antes posible para jugar otro partido y volver a coger las sensaciones con las que acabamos el año. Muchos minutos con cuatro pequeños y uno grande. ¿Rangel tenía problemas? Sí, Rangel evidentemente ha tenido problemas físicos y luego ha entrado con faltas. Muy pronto, dos faltas rápido, luego los árbitros le han castigado el tercer cuarto. Cuando habitualmente entramos con tres faltas, solemos dar el cambio, lo hemos mantenido para coger confianza, pero lo han castigado con una cuarta personal dudosa en ataque, que la ha condenado al banquillo. Esas faltas le han sacado un poquito del partido, pues bueno, no lo hemos visto meterlo antes, pero bueno, también es verdad que jugar con, hoy, jugando con cuadro pequeño, tampoco nos ha ayudado excesivamente. Si hubiera estado con menos faltas, hubiera estado mejor él, pues probablemente hubiéramos jugado con dos grandes, porque yo creo que con dos grandes ellos tenían algunos problemas más, sobre todo por la intimidación nuestra, pero no ha podido ser y pues bueno, ya a plantear el siguiente partido. Ya pinchamos nuestra sintonía de despedida, nos tenemos que ir, con el baloncesto concluimos. Eso sí, ustedes cuando quieran pueden volver a escuchar la edición del programa de ayer, el lunes, de hoy martes y también el del viernes de Carlos Marco, ya que en las tres páginas web, futbolenaragón.com, udebarbastro.com y cdealtorricón.com, ahí encontrarán el enlace de Punto Radio para cuando ustedes quieran descargarse el programa, escucharlo con la forma que hay, que aparece en pantalla, cuando quieran, de la manera que quieran y el rato que a ustedes les guste más, cuando hablemos de su equipo, cuando hablemos de lo que a ustedes más les interesa. Repito, udebarbastro.com, cdealtorricón.com y futbolenaragón.com. Dicho lo dicho, yo les emplazo para el próximo programa del próximo viernes, El Deporte en Punto, con mi compañero Carlos Marco, de 7 a 9 de la tarde. Les acercará la previa del fin de semana en todas las categorías, con atención especial al fútbol. Y el domingo, doble sesión en De Marcador en Punto. Por la mañana, en directo, desde las 11 y media, Real Zaragoza B, Atlético de Monzón. Y por la tarde, desde las 3 y media, Pomar, Barbastro. Y también muy pendientes del Binéfar, que jugará en el campo del Andorra, y también del partido del Torricón. Les dejo ya con la emisión nacional de Punto Radio. Les habló Paco Belloc. Gracias por elegirnos. Un saludo. Que pasen una buena semana. Sean felices.